Creo que la pandemia ha puesto en evidencia que el que genera riqueza es el trabajador, es el trabajo, no el capital. Creo que en ese sentido es un buen comienzo para empezar a pensar las cosas de otra manera. No son los empresarios los que dan trabajo, sino que son los trabajadores los que le dan plusvalía al empresario. O sea, ahí sí veo una posibilidad muy importante para esto que decía de la revolución cultural y política, ¿no? El capital ya no genera, no solamente no genera trabajo por la masa de desocupados, sino que no genera ganancia. O sea, no es a través de capital acumulado que se genera ganancia. Entonces, esto que genera ganancia, como hemos visto en estos últimos años, es el capital especulativo, o sea, lo que llama la timba financiera. Pero el capital como generador de trabajo, no, eso ya no más. Por eso esa remanida frase de la derecha de, bueno, damos trabajo, no, la verdad que no. No, somos los trabajadores los que creamos capital a través de la expropiación de la plusvalía, y estas que eran cosas más o menos abstractas, dichas por la zurda, ¿no? Por los rojos, bueno, yo creo que hay que crear formas de comunicación muy directas, muy simples, que además se están encarnando, ¿no? Porque evidentemente cuando un Paolo Roca despide, o el empresariado pide la escupidera al Estado, en realidad no se la está pidiendo el Estado, no la está pidiendo a nosotros. El Estado se financia con los impuestos que pagamos nosotros. La única forma que el Estado tiene de financiar algo es la emisión, cosa que por otra parte va a empezar a hacer de una manera muy intensa, ¿no? Pero aún la emisión que el Estado haga es para sostener un modelo que, en última instancia, está el cimiento, es el trabajo real, concreto, manual, intelectual, bueno, lo que dijimos siempre. Ahí yo creo que va a haber una brecha, para los que sepamos aprovecharla, por supuesto, ¿no? Por eso digo que se va a salir de la pandemia a través de una revolución cultural y política, o la pandemia se va a quedar con todo y va a haber un mundo feudalizado, tecnocráticamente feudalizado, donde evidentemente millones y millones y cientos de millones de personas estarán totalmente excluidas y tendrán estrategia de supervivencia. ¿Qué es lo que pasa hoy? Fijémonos la brecha que hay entre las villas, los barrios carenciados, el conurbano acá en Ciudad de Buenos Aires, y clase media para arriba. La cuarentena es una cuarentena de clase media para arriba. De clase media para abajo, la cuarentena se va diluyendo hasta ser totalmente inexistente en las zonas de mayor hacinamiento, mayor vulnerabilidad, donde se changuea, donde no hay ninguna forma de trabajo formal. O sea que ni siquiera la cuarentena, esa que el gobierno promueve, mintiendo además, porque dicen que es una vacuna y no es una vacuna, bueno, ni siquiera la cuarentena tiene un carácter universal y absoluto. Y ese es el comienzo. Que si ni la cuarentena pudo abarcar a todos, imaginemos que la pospandemia menos.